primeira vez que te vi, eu tive a ser com os olhos, oh sim. E a pensar de tudo o que padeci, parece pouco cada vez que veia tu rei. E aqui estou tratando de explicar como tu haces alcanzar todas las metas que me pongo. Tú me das fuerza para llegar, todo es más fácil si tú estás. Con el tiempo juntos otra vez, sigue siendo la primera persona que busqué. Hermosas pecas adornan tu piel, pareces una muñeca, estremeces todo mi ser. Y aquí estoy tratando de recuperar tu corazón, eso que me hace soñar, eso algo que tienes que me hace un poco querer cambiar. Todo es más fácil si tú estás. Tu sonrisa me mira, tu mirada la dirección me indica. Tú haces sacar lo mejor de mí, me das una razón para vivir. Te necesito aquí. Para mí, es una razón para mí, te necesito. Para mí, es una razón para mí, te necesito. Para mí, te necesito aquí. Desde la primera vez que te vi, te llevas a ser.